En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 23 de abril de 2020. Esta semana de confinamiento estarás hasta ahí ya, hasta arriba. Cada vez queda menos. Ese es el gran consuelo. Y desde aquí, como siempre, te mandamos muchísima fuerza y muchísimo ánimo. Arrancamos en Teleelch Radio Marca, a través del 101.4, donde te contamos toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Por cierto, esta noche, en el Tiempo Deportes, en Telenit, al filo de las 10 menos 10, después de contar la última hora del Elche Club de Fútbol, también repasaremos los mejores goles de un crack, del Cañonero de Vera. Los mejores goles de Nino con la camiseta franjiverde, al menos desde nuestro punto de vista. El máximo anotador en la historia del Elche Club de Fútbol, capitán y leyenda. Hablando de jugadores, tendrán que pasar hasta 3 test de coronavirus antes de volver a jugar. Los jugadores de primera y segunda deberán pasar esos 3 test, esas 3 pruebas del COVID-19 para volver a reanudar la competición. Todavía no hay una fecha oficial a la vuelta a los entrenamientos, pero la idea es que sea el 4 o el 11 de mayo para llevar a cabo una mini pretemporada de 2 semanas, recuperar ritmo y evitar lesiones. La primera de las pruebas se realizará este próximo martes y será el paso previo imprescindible que deben dar todos los equipos para empezar a pensar en el regreso a los entrenamientos. Esta prueba servirá para conocer con exactitud el estado de todos y cada uno de los jugadores, técnicos y empleados que están alrededor de las plantillas del fútbol profesional. La segunda de las pruebas serológicas, test de anticuerpos, será de control y deberá realizarse antes del inicio de los entrenamientos en grupo. Es decir, si los entrenamientos son el 4 o el 11 de mayo, pues unos días antes. Y la tercera y última, antes del inicio de la liga. Entre el 6 y el 13 de junio es cuando la liga ha establecido las fechas para reanudar la competición. Pero todo ello siempre a expensas de que las autoridades sanitarias den el visto bueno. En ese sentido, los futbolistas defienden que debe ser el Ministerio de Sanidad y no la Liga el que dé luz verde para activar la actividad deportiva a través de un protocolo de seguridad. Y dejan claro que no quieren jugar ni entrenar si no está garantizada y existe el mínimo riesgo. Además, los futbolistas, a través de su sindicato, de su asociación, la AFE, se muestran contrarios a las concentraciones de seguridad que propone la Liga para terminar la competición. ¿Y cómo lo llevan los futbolistas? Pues Josan, el crevillentino, nos cuenta cómo lo llevan en esta 6ª semana de confinamiento. Bueno, la verdad que bien, intentando adaptarnos como podemos. El club nos ha facilitado material para entrenar y me tengo que ir un poco escondiendo un poco para que la niña no se me meta por medio, pero bien, al final es inevitable que ella está aquí y que se puedan ver por los vídeos entrenando, porque es que tampoco se puede hacer otra cosa. Bueno, estamos en contacto todos los días por el grupo de WhatsApp que tenemos y de vez en cuando hacemos alguna videollamada. La verdad que se echa de menos porque había un grupo muy bueno, hay un vestuario espectacular, hay muy buen ambiente, nos echábamos muchas risas y eso ya se va echando de menos. Hacía mucho tiempo y

de los futbolistas, técnicos y empleados que están alrededor de las plantillas del fútbol profesional. La segunda de las pruebas serológicas, un test de anticuerpos, será de control y deberá realizarse antes del inicio de los entrenamientos en grupo. Y la tercera y última, antes del inicio de la liga. En el caso del Elche, recordamos que el delantero brasileño Jonatas de Jesús dio positivo en coronavirus el pasado 14 de marzo, por lo que tuvo que pasar 2 semanas de aislamiento en su domicilio para evitar contagiar a otras personas. Recordamos que la Asociación de Futbolistas Españoles se reunió el pasado lunes con todos los capitanes de los equipos de primera y segunda división para tratar la postura de los jugadores ante la crisis del COVID-19. Y tras el contexto general de la reunión y las reuniones también del Consejo Superior de Deportes, Liga y Federación, el retorno al fútbol con los entrenamientos profesionales cuando las autoridades sanitarias lo permitan crea controversia en los actores principales, que son los futbolistas. Los futbolistas defienden que debe ser el Ministerio de Sanidad el que dé luz verde para activar la actividad, la vuelta al fútbol, pero que el protocolo debería ponerlo Sanidad y no la Liga de Fútbol Profesional. Y dejan claro que no quieren jugar ni entrenar si no está garantizada esa seguridad y existe el mínimo riesgo. Además, se muestran contrarios a las concentraciones de seguridad que propone la Liga para poder terminar la competición. Por ejemplo, la concentración de la última semana de entrenamientos de esa mini pretemporada en un hotel. En este caso, el Elche pues seguramente lo podría hacer aquí en la ciudad. O cuando tengan que viajar, concentrarse en los hoteles. En ese sentido, todavía falta mucho por hablar y negociar, porque una de las partes fundamentales, que son los futbolistas, ahora mismo diríamos que la Liga y la Federación Española de Fútbol son con los que menos están contando. La Liga como organizadora, la Federación también, con su peso, son los que sí han llegado a un acuerdo, pero no con la AFE, es decir, con los representantes de los futbolistas. Por cierto, hablando de futbolistas, exfutbolistas, exjugadores del Elche Club de Fútbol, que han dejado huella, que siguen dejando mensajes, como por ejemplo, Carles Gil. Hola, ¿qué tal, gitanos? Quiero aprovechar estos momentos complicados para mandaros un mensaje de ánimo y de fuerza, que estoy seguro que todos juntos saldremos adelante. Nada, aprovechar también para agradeceros los 2 años que me hicisteis pasar. La verdad es que no se me va a olvidar nunca y eso hace que ahora mismo me sienta un ilicitano más aunque lógicamente está en un segundo plano, ojalá pues volvamos a disfrutar pronto de la gran temporada que estaba haciendo el equipo y del equipazo que tenéis. Un abrazo fuerte. Un Carles Gil que mandaba este mensaje a la afición, que es hombre que está, o futbolista que está ahora mismo jugando en la Liga Americana, en la MLS. Bueno, pues seguiremos escuchando mensajes en los próximos días, de los Guacaso, Generelo, Coro, de los que van llegando. También escuchamos el otro día el de Ángel Rodríguez, de exjugadores blanquiverdes que se acuerdan de la entidad blanquiverde y es que de bien nacido es ser agradecido. Nosotros estamos agradecidos, no, lo siguiente, 1 millón de gracias por estar ahí cada día pendientes del 101.4 de Teleelch Radio Marca. Que tengáis una feliz tarde, os mando un fuerte abrazo y muchísimo ánimo. Queda un día menos. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.